se casa, llega otro y lo reemplaza mientras se encuentra viajando. El palito de Malambo allí la estaba esperando y no quiso vendiendo. Aquel que se hace el bobo le meten paquete chileno.